Los expresidentes de México reciben una pensión vitalicia por no hacer nada. Son cantidades verdaderamente estratosféricas. Y sí, está Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez está vivo. Dejó de ser presidente en el año de 1976, hace más de 40 años. Tiene 95 años, es decir, llevamos pagándole 55 años de pensiones. 55 años de pensiones. 55 años. Fue precisamente Luis Echeverría el que inventó este sistema llamado decreto presidencial. Y ve lo que decía el decreto presidencial de 1976. Ahí está este decreto presidencial de 1976, donde además de la pensión vitalicia, se pues ponía a la orden de estos expresidentes elementos del ejército. Ahí dice quiénes, ahí dice cómo y ahí dice por qué. Esos son los elementos del ejército. Pero no solamente es eso, no solamente es eso. Hay un decreto presidencial que data de 1987, hecho por Miguel de la Madrid. Y en este decreto de Miguel de la Madrid, donde se habla de esta pensión vitalicia, también nuevamente, no solamente es el dinero, sino que además disponen de elementos del ejército, ahí dice quiénes, ahí dice cómo y ahí dice cuántos. No solamente les pagamos 200,000 pesos, sino que les pagamos la seguridad. Les disponemos de seguridad para que puedan vivir tranquilos. Estos dos, tanto Salinas como Zedillo, no cobran pensiones, pero sí se les pagan otras cosas. Y a Fox se le paga pensión y a Calderón se le paga pensión. Son millones y millones de pesos que llevamos gastados inútilmente durante más de 40 años por dos decretos presidenciales. Lo que hizo Calderón no tiene M. Eso de donar su dinero a niños con cáncer es oportunista. Eso de donar su dinero a estos niños es electorero. Y no lo estoy diciendo yo. Ve lo que dice la encuesta de 8TV. Eso es lo que tú dices a través de esta encuesta. Y en esta encuesta dice, ¿donará el expresidente Calderón su pensión a niños con cáncer? Y ahí está. Debe desaparecer la pensión y es estrategia electoral. ¿Y sabes qué? Somos tan tontos en este país que estos presidentes, estos son los que saquearon al país. Estos presidentes han saqueado nuestras fortunas porque estamos hablando del petróleo, estamos hablando de las minas, estamos hablando del agua, estamos hablando del erario, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de moches, estamos hablando de un sistema político que hemos estado manteniendo en este país donde no hemos obtenido resultados. A este le debemos el Tratado de Libre Comercio que ya valió gorro y que no hemos ganado más que miseria. ¿Cómo es posible que le paguemos a estos presidentes que nos han saqueado? A este le debemos una devaluación. A estos les debemos que este país esté en crisis permanente todos los días. ¿Y a ti cuánto te dan de pensión que trabajaste 30, 40? ¿Cuánto te dan de pensión? ¿10,000 pesos? ¿20,000 pesos? ¿30,000 pesos? A duras penas si tienes para sobrevivir, y estos malditos que todavía están vivos, y estos malditos que todavía están jóvenes, y estos malditos los tenemos que mantener nosotros, también tenemos que mantener a sus amantes, como el caso de Sasha Montenegro, en el caso de José López Portillo. ¡Ya basta de este país miserable que ni siquiera puede tener la presión suficiente para hacer una ley! ¡No! ¡No rotundo! ya estoy hasta aquí de tener que pagarle a Zánganos, ya estoy hasta aquí de tener que disponer de mi dinero, porque cuando yo requiera de una pensión, no me van a dar lo que nos salen esos malditos. Lo repito y lo grito, no a pensiones, a expresidentes, grítalo, hazlo viral, haz sentir que México vive, a sentir que México vibra. Yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.